Sostenerte. felices ustedes los que lloran, porque reirán. Felices ustedes si los hombres los odian, los expulsan, los insultan y los consideran unos delincuentes a causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese momento y llénense de gozo, porque les espera una recompensa grande en el cielo. Recuerden que de esa manera trataron también a los profetas en tiempos de sus padres. Pero pobres de ustedes los ricos, porque tienen ya su consuelo. Pobres de ustedes los que ahora están satisfechos, porque después tendrán hambre. Pobres de ustedes los que ahora ríen, porque van a llorar de pena. Pobres de ustedes, cuando todos hablen bien de ustedes, porque de esa misma manera trataron a los falsos profetas en tiempos de sus antepasados. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por estas palabras de las bienaventuranzas. Pobres de nosotros, Señor. Pobres de nosotros cuando estamos lejos de ti. Pobres de nosotros que hemos estado tanto tiempo lejos de ti. Por eso en este momento y en esta hora santa, queremos pedirte perdón, Señor. Perdón por tantas veces que nos hemos separado de ti. Perdón, Señor, por no haberte amado y venerado como el verdadero Dios por quien se vive. Perdón por tener falsos dioses, falsos ídolos delante de nosotros. Perdón por no tener tiempo para ti, mi Señor. Perdón, Señor, por no cumplir tus mandamientos. Perdón, Señor, por quebrantar tus leyes. En este momento, Padre bueno y misericordioso, en la presencia de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, queremos pedirte perdón. Queremos humillarnos a tus pies. Queremos restituir la gracia contigo, en ti y junto a ti. Perdón, Señor. Perdón. Señor, purifícanos para ser alabanza y adoración delante de ti. Hagan el bien a los que los odian. bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los maltratan. Al que te golpea en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te arrebata el manto, entrégale también el vestido. Da al que te pide, y al que te quita lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los malos aman a los que los aman. Y si hacen el bien a los que les hacen el bien, ¿qué gracia tienen? También los pecadores obran así. Y si prestan algo a los que les pueden retribuir, ¿qué gracia tienen? También los pecadores prestan a pecadores para que estos correspondan con algo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces la recompensa de usted será grande y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los ingratos y los pecadores. Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Hoy en tu presencia, Señor, queremos perdonar a todos los que nos han ofendido. Hoy en tu presencia, mi Señor, queremos perdonar y liberarnos, Señor, de toda opresión. Queremos perdonar a nuestro padre y a nuestra madre por el daño que pudiéramos haber recibido desde el vientre de nuestra madre. Quiero perdonar a la persona que más ha lastimado y ofendido mi corazón. Hoy quiero liberarme, Jesús. Libérame, Jesús, con el poder de tu sangre. Libérame, Jesús, con el poder de tus 5 preciosas llagas. Libérame, Jesús, del odio, del resentimiento. Libérame, Señor, de la timidez. Libérame, Señor, del orgullo y de la soberbia, de la vanidad. Libérame, Señor, de la ambición. Hoy quiero también perdonarme a mí mismo por todos mis defectos, por mi físico. Hoy quiero perdonarme a mí mismo también por todos los errores. Quiero aceptarme delante de ti, Señor. Quiero pedirte, Señor, que me liberes de todos los vicios. Libérame, Señor, de toda corrupción, de toda maldad, de toda sexualidad desenfrenada. Libérame, Señor, y ten compasión de mí. Escucha mi alabanza. Desde lo hondo de mi corazón a ti grito, Señor. A ti clamo, Jesús. Ten compasión de mí, Señor. Sáname, Jesús. Sana mi alma. Sana mi pasado. Hoy quiero en la presencia de mi Jesús sacramentado liberarme de toda opresión o influencia que haya recibido de mis ancestros, de mis antepasados. Con el poder de la sangre de Cristo quiero perdonar hasta mi 11ª generación. Quiero liberarme hasta la 11ª generación, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo y la tierra y los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor. Nos has comprado, Señor, con tu sangre, y has hecho de nosotros un pueblo de reyes, un pueblo de sacerdotes. Libéranos, Jesús, cúbrenos con tu sangre preciosa. María, Señora nuestra, Madre nuestra, ven a ayudar aquí junto a nosotros. Cúbrenos con tu manto, Madrecita buena, tú que pusiste tu planta bendita sobre el dragón, sobre la bestia, sobre el demonio. Ven, Señora, a liberar nuestras familias. Ven, Señora, a liberar nuestras casas. Ven, Señora, a ayudarnos, a liberarnos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Mi Jesús, por el amor que le tienes a María Santísima, libera nuestra casa. Libéranos de toda maldición, de toda opresión demoníaca. Libéranos de las pasiones, de las concupiscencias, de las ambiciones. Libéranos, Jesús, del poder desenfrenado. Libéranos de la crítica, Señor, de la calumnia. Libéranos del resentimiento, Señor. Libera a tu pueblo, Jesús. Cúbrelo con tu sangre. Libera nuestros bienes, nuestros negocios, nuestros autos, nuestros estudios. Libéranos, Jesús. Ten compasión de tu pueblo. Aléjate de aquí, Satanás. Toma tu propio veneno. Nosotros nos cubrimos con la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. En nombre de Jesús, toda rodilla se doble. en el cielo y la tierra y en los abismos. Toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Alabanzas a ti, Padre bueno, alabanzas a ti. Gloria, gloria a tu nombre. Aleluya, Señor. Gloria a tu nombre. Levántame, Señor. Levántame. Levántame, Señor. Levántame. Levántame, Señor. Levántame. Levántame, Señor. Levántame. Porque yo no puedo solo, mi Señor. Necesito de tu fuerza y de tu amor. Hoy me siento tan cansado de vivir. Necesito tu poder para seguir. Levántame, Señor, levántame. Levántame, Señor, levántame. Levántame, Señor, levántame. Levántame, Señor, levántame. Porque yo no puedo solo, mi Señor. Necesito de tu fuerza y de tu amor. Hoy me siento tan cansado de vivir. Necesito de tu amor para seguir. Levántame, Señor, levántame y pon en mí un nuevo corazón. Y pon en mí un nuevo corazón. Y pon en mí, Señor, tu corazón. Un fariseo invitó a Jesús a comer. Entró en casa del fariseo y se reclinó en el sofá para comer. En aquel pueblo había una mujer conocida como una pecadora. Al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, tomó un frasco de perfume y se colocó detrás de él a sus pies. Y se puso a llorar. Sus lágrimas empezaron a regar los pies de Jesús y ella trató de secarlos con su cabello. Luego le besaba los pies y derramaba sobre ellos el perfume. Al ver esto, el fariseo, que lo había invitado, se dijo interiormente: si este hombre fuera profeta, sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora. Conocería a la mujer y lo que vale. Pero Jesús, tomando la palabra, le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Simón contestó: habla, maestro. Y Jesús le dijo: el prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 monedas y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a ambos. ¿Cuál de los dos lo querrá más? Simón le contestó: pienso que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ves a esta mujer. Cuando entré en tu casa no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me has recibido con un beso, pero ella desde que entró no ha dejado de cubrirme los pies de besos. Tú no me ungiste la cabeza con aceite. Ella, en cambio, ha derramado perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus pecados, sus numerosos pecados, le quedan perdonados por el mucho amor que ha manifestado. En cambio, aquel al que se le perdona poco, demuestra poco amor. Jesús dijo después a la mujer: tus pecados te quedan perdonados. Y los que estaban con él a la mesa empezaron a pensar: así que ahora pretende perdonar pecados. Pero de nuevo Jesús se dirigió a la mujer: tu fe te ha salvado. Vete en paz. Por amor. Gracias porque sabemos que nos estás perdonando. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque eres grande. Síguenos sanando, Jesús. Síguenos liberando, Señor. Sigue purificándonos, Señor. Envía un rayo de luz a nuestro corazón, Señor, para que podamos nosotros saber qué es lo que nos está dañando. Ilumínanos, Señor, el interior de nuestro corazón, este corazón que lo tenemos lleno de tantas cosas, este corazón tan soberbio, Señor, tan apático, tan frío. Libéranos, Señor, purifícanos, Señor. Lávanos, Señor, con el agua de tu sangre. Ayúdanos a perdonar, Señor. Nuestro corazón está herido, Señor. Tenemos heridas en el alma, Señor. Tenemos fracasos, Señor. Levántanos del polvo, Jesús. Libéranos, Jesús. Borra de nuestra memoria esos recuerdos tristes y amargos que tenemos, Señor. Tú sabes cuáles son los recuerdos más tristes que tenemos, Señor. Que solo tú puedes, Señor, borrarlos, limpiarlos, purificarlos, de dándonos, Jesús. Ten compasión de tu pueblo, Señor. Ten compasión de nosotros. Que tu gracia llegue a todos los que están escuchando en este momento esta oración y esta alabanza, Señor. Jesús, que desde esta hostia consagrada, tú, Señor, alivies, sanes, liberes, levantes a todos los que estén escuchando esta alabanza en lengua, esta oración en lengua, Señor, porque para ti no hay tiempo. Tú eres el presente y el futuro. Para ti no hay lugar. Tú estás en el cielo y en la tierra y en todo lugar. Para ti no hay barrera, Señor. Que la fe del hermano o de la hermana que está escuchando en este momento de este cassette conmueva a su corazón, se arrepiente, cambie de vida, pida perdón y perdón, se purifique, vaya al sacramento de la reconciliación y que reciba mi Jesús, se encuentre contigo en la hostia consagrada. Purifica, Señor, a tu pueblo. Sana a Jesús a los alcohólicos. Sana a Jesús a los poseídos por el tabaquismo. Sana a Jesús los esposos resentidos. Haz que se perdonen, que se disculpen. Sana a los jóvenes, Señor, de una sexualidad desenfrenada. Sana a tu pueblo de la homosexualidad, del lesbianismo. Sana a tu pueblo, Señor, de la opresión de los políticos y gobernantes malos. Libera a tu iglesia, Señor. Libera a tus sacerdotes y religiosas, a tus seminaristas, Señor, a tus laicos convertidos, a tus evangelizadores, purifícalos y levántalos, Señor. Llena de tu Santo Espíritu, Señor. Libera a tu pueblo de la pornografía, del amor, de la el poder de tu sangre, Señor, nos cubre, Señor, nos libera, Señor. Libera a los jóvenes de la redención, Señor. Cúbrelos con tu sangre. Rescátalos para ti, Jesús. Libera a los jóvenes de la prostitución, Señor. Libera a los adultos de los negocios ilícitos. Santifica a tu pueblo, Señor. Protege a tus pobres, a tus campesinos, a tus indígenas, a tus marginados. Libera, Señor, de la opresión del consumismo. Libera a los científicos, Señor, del ateísmo. Libera, Señor, a los hombres de la técnica y de la ciencia, para que no quieran ocupar su lugar, Jesús. Ven, Jesús, a nuestras vidas. Ilumínanos, enséñanos el camino. Dime, Señor, ¿dónde encontrarnos contigo? El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Haces tú para que la veamos y creamos en ti. ¿Cuál es tu obra? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, según dice la Escritura, se les dio a comer pan del cielo. Jesús contestó: en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. El pan que Dios da es aquel que baja del cielo y que da vida al mundo. Ellos dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Vengo a ti, oh Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Thank you. preciosa paz. Quiero más de ti. Que comieron y después murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Gracias, Señor. Gracias porque nos has perdonado. Gracias porque nos has liberado. Gracias porque te has quedado con nosotros como alimento de vida en el sagrario. Gracias por cada Eucaristía, Señor. Gracias por este pan bajado del cielo. Señor, danos siempre de ese pan. Bendito sea, Señor. Alabado sea el Señor. Glorifiquemos y bendigamos al Señor, a Jesús bajado del cielo, que ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Bendito sea, Señor. Porque del que come de este pan y bebe de esta sangre de él corren ríos de agua viva, y tú lo resucitarás en el último día. Gracias, Jesús. Bendito sea, Señor. Pan vivo bajado del cielo. Año santo, año glorioso, milenio lleno de amor. Bendito sea, Señor. Alabado sea el Señor. Gloria a su nombre, alabanzas al Padre, alabanzas al Hijo, alabanzas al Espíritu de Dios. Gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria. Vamos a orar por los enfermos, bendigamos al Señor, esperemos en el Señor, creamos en el Señor, bendito seas, iría, larga Dios, iría, maravilla, maravilla, maravilla, maravilla, maravilla, maravilla, gloria, gloria, gloria, gloria, bendito seas, alabado sea el Señor. A ti el honor y la gloria, Señor, a ti el centro y el poder, Padre Santo, Padre Bueno, Padre Misericordioso, sea tu nombre bendito de generación en generación. Padre, tu Hijo Jesucristo nos dijo que todo lo que te pidieras en su nombre tú no lo concederías. Padre, tu Hijo está aquí en medio de nosotros en la hostia consagrada. la hora santa presente. Ten compasión de los que sufren, Padre. Padre, sana a tu pueblo. Tú no quieres la muerte del pecador, sino que se arrepienta y te diga. Padre, tu Hijo Jesucristo me dijo que cuando pidiéramos algo en la oración, creyéramos que tú no lo estabas concediendo. Y nosotros creemos que por el poder y el amor de tu Hijo Jesucristo, tú, Señor, estás sanando a los enfermos y con tanta esperanza ahora están orando, ahora te estás pidiendo. Jesús, mi Señor, creo que estás en medio de esta hostia consagrada. Creo que estás en medio de tu pueblo. Creo que estás en medio de nosotros. Creo que eres el mismo ayer, hoy y siempre, Señor. Eres el mismo que sanaste a María de Magdala. Eres el mismo que liberaste al ladrón arrepentido. Eres el mismo que expulsaste los demonios, que sanaste a los enfermos, que resucitaste a los muertos. Hoy quiero decirte como el ciego de Jericó, Jesús, Hijo de David, ten compasión de tus enfermos, ten compasión de los pobres, Jesús, ten misericordia de los pobres, de estos enfermos, te lo pido por el poder de las lágrimas de María Santísima, por tu vida, pasión y muerte, por tu gloriosa resurrección y ascensión a los cielos, por la venida del Espíritu Santo, por tus cinco preciosas llagas, por el poder de tus lágrimas, por el poder de tu iglesia, por el poder de tus cinco llagas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de estos enfermos, que eres sanes para tu gloria. Gloria a ti, Jesús, bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor, porque sabemos que estás sanando. Gracias, Jesús. Gracias por lo que estás haciendo con estos pobres. Gracias por lo que estás haciendo con estos enfermos. Bendito sea tu gloria. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, gloria. Para ti el centro, para ti la corona, para ti la alabanza, Señor. Porque tú eres grande. Gloria a ti, Rey, bendito sea, Señor. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Jesús, bendito sea, Señor. Toca el enfermo, Señor. Ponle la mano en la cabeza, Señor. Úngelo, Señor. Y mi venera de Dios, un aplauso al Señor. Gloria a ti, Jesús. gracias, Señor. Gloria a ti, Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Alabanza, Señor. Gracias, Señor, porque esta alabanza corre por valles, por ríos, por montañas, por ciudades, por pueblos, por colonias. Gloria, gloria, gloria a ti, Jesús. Gloria, gloria, gloria al Señor. Alaben al Señor. Apláudanle al Señor. Cántenle al Señor. Porque a través de este tapete el Señor está liberando. Está sanando a través de esta alabanza. Gloria a ti, Jesús. Que corran ríos de agua viva, Señor. Que corran ríos de esperanza. Ríos de fe. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por lo que has hecho con nosotros. Bendito seas, Señor. Te damos gracias, Señor. Bendito seas. Bendito seas, démosle gracias al Señor, todos digamos gracias, gracias Señor, bendito seas, gracias Madre Santísima, gracias Padre Bueno, gracias Espíritu Santo, gracias Señor de señores, digamos la oración que el Señor nos enseñó, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias, Madre María. Te saludamos con las palabras del ángel. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Les diste, Señor, el pan del cielo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús. Te doy gracias, Jesús. Por haberme encontrado, por haberme salvado. Jesús.